El rey le manda un abrazo al campeón de campeones, el internacional Álvaro. Y vuelven al ruedo Brian y Jesús David Pérez, los hijos de Quique Pérez. Cierra tus ojos, no digas nada, deja que mis manos acaricien a tu cuerpo y sientas lo que es la magia. Mi gente, ya tú.